Sonamos todo el año. Todo el año. Sonamos en todas partes. Todas partes. Sonamos en tus oídos. Tus oídos. Vos. Vos. Prende la radio, porque si no sonamos. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Otoño 2018. 2018. Si vos estás. Nosotros. Nosotros también estamos.